generales del teniente coronel Jerónimo Costa se mantuvo por 4 horas. La derecha unitaria se desmoralizó al ver vencido el resto del ejército y fue rodeado por la fuerza del general Pacheco y obligados a retirarse. En un último intento, Lavalle tomó personalmente el mando de la derecha de la reserva y se lanzó a la lucha. A las 4 de la tarde, los caballos del ejército unitario dejaron de moverse y la victoria quedó al lado de Oribe. Más de 1.500 hombres resultaron muertos durante la batalla, a los que se sumaron varios cientos del ejército vencido después de la batalla. Por otro lado, más de 500 soldados unitarios fueron tomados prisioneros, ya que los jinetes quedaron de a pie y los infantes ya no podían caminar. El coronel Díaz fue tomado prisionero y pasó varios años en la cárcel, y años más tarde cambiaría de bando y lucharía al lado de Juan Manuel de Rosas. En esta ocasión, la matanza fue tremenda. Los perdedores dejaron en el carpo la artillería, el parque y los bagaces, y el ejército federal tuvo nada más que 36 muertos y 60 heridos. Los soldados que se salvaron de la matanza huyeron en desorden hacia la ciudad de Córdoba, y los hombres de Oribe, debido a la larga persecución que habían realizado, tampoco tenían resto para seguirlos persiguiendo, de modo que se quedaron en el campo de batalla. La batalla de Quebracho Herrado, otra de las luchas fratricidas entre unitarios y federales en la naciente Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El partido final de la Copa Libertadores de América podría no jugarse nunca más si siguen en la misma postura los dirigentes de los dos clubes. Porque Boca no la quiere jugar de ninguna manera, quiere que le den los puntos. Y River Plate ahora también, ante la posición de Boca, dijo, bueno, lo queremos jugar, pero de local en River y no vamos a ir a jugar a ningún otro lado. Dice D'Onofrio que el mismísimo Macri quiere que el partido se juegue en la Argentina y que no está de acuerdo en que los dos clubes más importantes del país vayan a jugar la definición fuera del territorio argentino, y están esperando que el propio presidente de la República tome el teléfono, hable con Angelici y le haga entender que el partido hay que jugarlo en la Argentina. Acá empieza a jugar lo que le dijimos hace mucho tiempo, que el gobernador Cornejo, presidente del radicalismo y gobernador de Mendoza, había propuesto que el partido se jugara con público de River en Mendoza, que es la provincia donde hay más simpatizantes millonarios. Pero ¿por qué se apresuró a decir las cosas que dijo el presidente de la Confederación, que dicho sea de paso, es uno de los peores dirigentes que ha surgido el fútbol sudamericano? Lo que ocurre que después de aquel Teófilo Salinas peruano, después de el uruguayo, después de los argentinos que estuvieron manejando la Confederación, se produjo una orfandad, y en esta orfandad, como Paraguay gastó una infinita cifra para hacer la sede permanente de la Conmebol, bueno, ya que lo tenían a mano dijeron ponerlo paraguayo. Pero la verdad es un muchacho que no pega una, se anticipa a decir cosas que no corresponden, porque ayer él salió a decir que no se va a jugar en la Argentina, pero no sabe si el 8 o el 9, no sabe dónde, o sea que no tenía ni horario, ni día, ni lugar. Entonces, ¿para qué salió a decir eso? Con un comunicado bastaba. Pero bueno, lo que está en juego aquí es el negocio económico, y tal cual lo habíamos anunciado nosotros con anticipación, sigue siendo la sede de Chile que da vuelta. Ellos quieren jugar en la Asunción, y quieren jugar en la Asunción con públicos de los dos clubes, una cosa de loco la que está planteando la Confederación, y las cuestiones que podríamos llegar a ver con hinchas de uno y otro pasando la frontera argentina-paraguaya si se jugara en Asunción. Así que es muy probable que este partido, si sigue con dificultades de un lado y del otro, no se juegue, y entonces los brasileños se están frotando las manos, dicen, bueno, será una final entre dos clubes de Brasil. Así que veremos este circo en qué termina, pero no queremos ocupar el tiempo periodístico en esto que distrae a la sociedad argentina de los problemas más profundos. Por ejemplo, que dos empresarios cuestionados y que están en los cuadernos han sido favorecidos por la cuenca del Salado en una obra que entregó el gobierno por 6.000 millones y están vinculados a las coimas. Es decir, seguimos con la misma cosa, ¿no? Entonces seguimos con los mismos proveedores, entre comillas, del Estado argentino. Por lo tanto, si no resolvemos estos temas, si vamos a seguir viviendo con estas mismas dudas acerca de los empresarios que aparecen vinculados durante el gobierno anterior y que ahora se le siguen adjudicando obras, entonces es evidente que la ciocracia va a seguir haciendo negocios de una forma o de otra, sea como fuere, y finalmente Benito Arroyo y Helpor Chediak han sido beneficiados en 6.000 millones de pesos para hacer un trabajo en la cuenca del Salado. Ambos están en los cuadernos. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, el príncipe saudí está por llegar en un momento a otro en Ezeiza, así que veremos qué pasa. Allí lo están esperando. No sé si hay también una información judicial en la mano, porque podría ocurrir que le informen que, mire, si usted baja del avión, va a estar en territorio argentino y lo tenemos que detener, y a lo mejor se pega la vuelta y se va. Veremos qué pasa. Está acusado de ordenar el asesinato de un periodista en Turquía, que fue tapa en el mundo, y entonces ahora lo están esperando con un pedido internacional de detención. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, vamos a la información deportiva. Muy bien, se vienen cambios en Racing para el próximo lunes, para enfrentar en Córdoba a Talleres, ya que Sarabia llegó a la quinta amarilla. Perdóname, ¿cuándo va a jugar? ¿El domingo a la noche o el lunes? No, el lunes. ¿Lunes? Racing juega el lunes 21:30. O sea, el último partido. Sí, junto a otro partido más que ya le digo cuál es. Es el partido que van a disputar Huracán y Defensa y Justicia. O sea, no se puede quejar, lo están poniendo como para que sepa los resultados, ¿no? Ah, sí, sí, seguro. Está bien. Y además Eugenio Mena está listo para volver para el equipo de Racing, que bueno, va a tener en principio... ¿Quién? Eugenio Mena, el chileno. ¿Puede volver? Sí, sí. ¿Ya está? Está listo para volver, sí. Ajá. No va a jugar Renzo Sarabia porque lleva la quita amarilla y lo va a reemplazar Iván Pillud. Además, se está recuperando Augusto Solari, que sufrió una recaída de un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha, y el delantero Gustavo Aún mejora de un traumatismo en el gemelo izquierdo. Y hay que recordar, Miguel, que se prorrogó el contrato de Lisandro López. No, pero ¿ya lo hicieron? Sí, está prorrogado. Por un año más, ¿no? Exactamente, un año más. Pero era, ¿cuándo? Ah, porque vencía en junio. ¿Cuándo? Exactamente, así que lo prorrogaron, así que tiene la gente de Racing para disfrutar de Licha López por un largo tiempo más. ¿Vos sabés que la cadena? López se quiere retirar con algún campeonato, porque en tantos sí. años que jugó nunca fue campeón con Racing. Exactamente, eso es lo que está buscando y bueno, por eso llegaron a un acuerdo. Yo le diría que lo prorroguen 30 años más el contrato. No, 30 años no, Miguel. ¿No? No, no. Cada 35 años, campeón. ¿Eh? Ah, no, pero no va a llegar, pobre Licha López, va a llegar, no va a llegar en buenas condiciones físicas. Pero pueden poner como técnico, y también vale que salga campeón. No hay muchos jugadores que hayan podido ser campeón como jugadores y como técnico. No creo que se dedique a ser técnico, ¿se va a dedicar a eso o no? Hasta ahora no declaró eso. No creo. Lo que sí, evidentemente, le van a buscar un lugar en el club, me parece. No, eso es seguro, porque, bueno, esta dirigencia que encabeza Víctor Blanco tiene actitudes de ese tipo que creo que le hacen bien, ¿no? Porque hacer como lo que hizo con Milito, ponerlo como manager, a mí me parece que siempre los jugadores que le dieron mucho al club tienen que estar, ¿no? Porque... Bueno, te voy a contar algo. Vos en el año 73, ¿cuántos años tenías? Y yo en el año 73 tenía 9 años. ¿Te acordás que salió campeón Independiente? Sí, por supuesto. Mire, me acuerdo que yo falté a la escuela, iba a la escuela primaria, para poder escuchar el partido, que lo relató José María Muñoz por Radio Rivadavia. ¿Y quién hizo el gol? Lo hizo Bochini, una doble pared con Bertoni, inolvidable. Ajá. ¿Y vos te acordás quién era presidente? Usted sabe que yo me acuerdo siempre de José Eppelmann, que era el hombre que manejaba todo el tema de Independiente de la Copa Libertadores, pero no era presidente. No era presidente Eppelmann. El presidente de la Nación, ¿te acordás quién era? El presidente de la Nación era Agustín Lanusse. ¿Cómo hacer la anuncia en el año 73? Ah, no, en el fin de año no, tiene razón, no, antes. Claro, pues ese partido se jugó el 28. Era presidente de la Nación un día como hoy del 73. Juan Domingo Perón, por supuesto. Claro. Por supuesto. Era la tercera presidencia de Perón. Exacto. Y apenas asumió le regalamos un campeonato a ustedes. Exacto, exacto. Mirá qué generoso Perón, que de Racing. Exacto. Bueno, saludamos a los hinchas independientes por aquel logro, pero también Boca, en el año que le seguía, conseguía un título, estamos hablando del 73, en el 78, acá sí, ya con una dictadura, Boca Juniors vencía al Deportivo Cali 4-0 y ganaba la segunda Copa Libertadores para Boca. Y ese día, el mismo día, se moría Antonio Vespucio Liberti, uh-huh, que fuera varias veces presidente de River y que lleva el nombre del Estadio Monumental de él, ¿no? Así que en el 78, en plena dictadura, Boca, campeón de América por segunda vez, y con el gobierno de Perón en el 73, todo el mismo día como hoy, ¿no? En el 73 salía Independiente, campeón intercontinental, venciendo a la Juventus. ¿Era el partido que se jugó en Tokio, que hizo dos goles Palermo? No, no, no, Boca, la Copa Boca campeón de América. Campeón de América, no, contra Deportivo. De América, porque también un día como hoy salía campeón en Tokio. Exacto. Con dos goles de Palermo. Claro, ese partido en la, de la final del 78 entre Boca y Deportivo Cali tuvo la particularidad que Boca lo dirigía el Toto Lorenzo y al Deportivo Cali lo dirigía Carlos Salvador Bilardo. Así que se dio el choque de estilos en aquel momento, que eran muy parecidos ambos, tanto Lorenzo como Bilardo, pero ese día Boca jugó de manera brillante, lo superó por 4-0, le ganó, le podía haber hecho muchos más goles. Sí, yo no me olvido nunca de Juan Carlos Lorenzo, que era técnico de la selección argentina, llegó a Italia, uh-huh, y le hablaba en italiano a los jugadores argentinos para que la prensa y la estampa italiana entendiera lo que estaba diciendo, una cosa de loco. Los jugadores que estaban mirando porque no sabían lo que le estaba diciendo. Exacto, sí. Era muy de Lorenzo esas cosas. Además era muy admirador de Leño Herrera, Lorenzo. Claro, claro, sí. Es la hora 6:56. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Anticipamos noticias de las 7. Sutecba. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este miércoles 28 de noviembre, el pronóstico dice que tendremos una máxima en la ciudad de Buenos Aires de 26 grados. El cielo está nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones, mejorando con nubosidad variable y vientos moderados del este. La actual temperatura, 19 grados 8. De un momento a otro llega el príncipe saudí a Ezeiza y lo están esperando autoridades migratorias, de la diplomacia y también de la justicia. Veremos qué pasa. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, la temperatura es de 8 grados, la máxima llegará a 16, está parcialmente nublado con nubosidad variable en poder del pirata agresor, que por convenio con Teresa May va a tener vuelos que le faciliten la vida a los ingleses, porque ahora no solamente habrá vuelos desde el territorio nacional hacia la isla, sino que también vendrán de Brasil haciendo escala en Córdoba para pasar a Malvinas. Una vergüenza de la diplomacia claudicante de Macri. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, mañana con cielo nublado, nevadas, neblinas, vientos leves a moderados de direcciones variables. La temperatura es de 6 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero. River Plate contestó la demanda ante el tribunal, que no se pedirá hasta las próximas horas, y apartaron a uno de ellos que había dicho que iba a votar a favor de Boca. El brasileño ya no puede votar. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector oeste con visibilidad buena. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero. Boca presentó un refuerzo de la demanda con 42 carillas nuevas que deben seguir estudiando con videos y fotografías. base Carlini. Mañana con parcialmente nublada, con vientos fuertes del sector oeste, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima será de 2 grados sobre cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Belgrano 2, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados, está nublado con vientos moderados del este. Base San Martín, para argentinos que viven en un continente no americano, 3 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados, está nublado y hay nevadas. Base Orcadas, mañana con nubosidad y con nevadas y neblinas. La temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima de 1 sobre cero. En una claudicación del gobierno de Macri, nuestro país y Gran Bretaña oficializaron la ampliación de los vuelos a las Islas Malvinas. Se tratará de un viaje de Brasil que con dos veces al mes hará escala en Córdoba. Se suma entonces a la escala mensual que habrá entre Río Gallegos y la ruta que va hacia Chile. Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido firmaron un compromiso donde la vergüenza argentina se puso de manifiesto, donde debemos ingresar con pasaporte al territorio argentino ocupado y además pagar tarifa internacional en vuelos locales de cabotaje a cerca de $1,000 norteamericanos. Un escándalo de la claudicación diplomática. En Chacarita hubo un choque entre un colectivo, una moto y una camioneta. El motociclista quedó herido. La página deportiva. Quedaron confirmados los árbitros y, por supuesto, días y horarios de la 14ª fecha del fútbol de Primera División, que arranca el viernes a las 19 con el partido que en Santa Fe juegan Colón y Belgrano de Córdoba, con arbitraje de Diego Aval. A las 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys, Patronato de Paraná, Andrés Merlos. Tres partidos marcan la continuidad de la jornada 14. El día sábado a las 17 en Estudiantes de La Plata, Lanús, Facundo Tello Figueroa. 19:20 Banfield Argentino Junior, Nicolás La Molina. Y 21:30 en Tucumán, el clásico entre Atlético San Martín, va a dirigirlo Fernando Rapalini. El domingo se disputan otros tres partidos. A las 17 en Mar del Plata, Docimi San Lorenzo, Fernando Espinosa. 19:20 en el Libertadores de América, Independiente Boca, Darío Herrera. 21:30 en el Monumental, River Gimnasia y Grima La Plata, Silvio Trujo. El lunes se completa la fecha con los restantes 5 partidos para completar la jornada. A las 17 en Victoria, Tigre, Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Dóvalo. 19:20, 2 partidos. Y en José Amalfitani, Vélez, Rosario Central, Hernán Mastrangelo. Y en San Juan, San Martín, Unión de Santa Fe, Pablo Echavarría. Y 21:30 cierra la fecha 14 con 2 encuentros. Huracán, Defensa y Justicia en el Palacio, Tomás Adolfo Ducó, Fernando Echenique. Y en Córdoba, Talleres recibiendo al puntero Racing, Patricio Lusto. Ayer, el seleccionado de básquetbol de los Estados Unidos jugó un partido de preparación ante Boca Juniors. Justamente el seleccionado de los Estados Unidos es rival de la Argentina, buscando la clasificación al Mundial del año próximo que se va a disputar en China, y superó al conjunto argentino por 94-66 en una amplia victoria del equipo dirigido por Jeff Van Gundy. Recordamos que el conjunto norteamericano será rival de Argentina mañana en la ciudad de La Rioja y el partido va a comenzar a disputarse a las 21:30. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, se va a comenzar a disputar el Mundial de la Especialidad y allí van a estar el seleccionado argentino masculino de la especialidad, el actual campeón olímpico, que va a debutar desde las 8:30 horas de nuestro país ante España por el grupo A, en el que también participan Nueva Zelanda y Francia. El escenario de la Copa será el Estadio Kalinga, construido en 2010 y tiene una capacidad para 15.000 espectadores. Los Leones, dirigidos técnicamente por Germán Orozco, tienen el siguiente plantel para esta competencia: Juan Manuel Vivaldi, Santiago Peiliat, Pedro Ibarra, Juan Ignacio Gilardi, Ignacio Ortiz, Juan Martín López, Matías Rey, Lucas Rossi, Bugallo, Sicileo, Betaglio, Paredes, Agustín Masili, Lucas Villa, Casela, Lucas Martínez y Joaquín Menini son los jugadores argentinos que van en busca del Mundial que se va a disputar en la India. La Real Academia de la Lengua Española rechazó lo que pretende ser idioma inclusivo, de poner, por ejemplo, todos y todas porque está en el masculino implícito que incluye también al femenino. Es una deformación que no fue aceptada y por lo tanto corresponde decir todos, incluyendo a mujeres y a hombres. Además de esta reafirmación de las reglas ortográficas existentes y de pronunciación y de adjetivación, también autorizó el uso de WhatsApp con G, es decir, se puede escribir la palabra WhatsApp en castellano usando la G y no la W inglesa. Por otro lado, la lengua española después de la china es, dice la Real Academia, la más hablada en el mundo. Por lo tanto, de esta forma, certifica que nuestra lengua, la que nosotros hablamos, tiene mayor vigencia que la inglesa, a pesar que el inglés es el idioma internacional después de la guerra. Hasta ese momento, el idioma diplomático era el portugués. 7:04 termina de aterrizar el avión que trae el príncipe de Arabia Saudí, que es el primer visitante que llega a la Argentina y tiene pedido de captura. Desde Buenos Aires, capital de la Argentina, vallada por el G20, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy se cumplen 2 años de la